Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9, subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Hey, bienvenidos, karmaditos. Sentaros ahí, poned muy fuerte la centralita porque aquí comienza Good Karma Radio Show. ¿Qué pasó con el micrófono? ¿Qué tal, Zeta? Pero bueno, hemos arrancado. Hemos arrancado así. Bienvenido, Vix. No sé qué le pasó con su micrófono, a dónde lo fue a buscar, pero bueno, aquí estamos al aire. Pulpaco escuchó como la cortina demasiado fuerte en mi oído. Ahí el pulpo está solucionando. Muy ahí bien. Ahí va, perfecto. Ahí estamos, ahora así. Sí, perfecto, ahora perfecto. ¿Dónde estabas? Ahí se escuchó. ¿Qué pasó con el micrófono? Y yo empecé con todo así a tope, con el super grito, y no me escuchaba. ¿Qué pasó? No andaba el micrófono. He dicho hoy que el Brix no le anda el micrófono. Pero bueno, aquí estamos, Carmaitos. Se vino el frío. Se hemos vino tenido el una semana frío bastante, y bastante frío. Acá vamos a estar con abriendo el paquetón. ¿Y qué hay? Unos ricos churros. Ah, yo decía, ¿pero qué papel busca? Porque se escuchaba mucho papel. Ahí, para que el pulpo, hola pulpo, muy contento ahí. Él, voy a comentar una infidencia, el pulpo ya tiene el churro en la boca. Y la verdad que la imagen del pulpo con el churro en la boca es como entre perturbadora y sí. Está mal acostumbrado. Bueno, está mal acostumbrado. Está ya. Está acostumbrado al churro del Brix. Claro, está acostumbrado al churro del Brix. El día que el Zeta le traiga un churro, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, es el tema del frío. Ahí tenemos que hacer, ¿qué ibas a decir? Es el tema del año, el pulpo con el chorro en la boca, pero no, íbamos por otro lado, no, y me parece muy bien porque ver, el programa recibe. Llamado a la solidaridad, tenemos ahí a ver a la tía Griselda, tortas fritas, Marcela, esperamos tus facturas, obviamente que tu presencia también. Tortas fritas, por supuesto. Mi madre tiene alumnos y el otro día vino una alumna, sí. Un día de lluvia y trajo tortas fritas, porque la mamá se dedica a hacer pasteles y todas esas cosas. Cuando cayó, pero yo adoro esa nina, que en la escuela la le deje muy grado, cosa de que... Sí, ya le pedí, le dije, cada día de lluvia, decirle a tu mamá que voy a esperar tortas fritas. O sea, ya le pedí el clavazo ahí. Porque... O sea que las que trajo encima estaban ricas. Muy ricas, de hecho... Bueno, eso fue esta semana. La semana anterior me había traído un budín de chocolate, ¿no? Cocina muy, muy bien la señora. De hecho, le hemos comprado algunas veces cosas, pero el día que llovía y apareció con torta frita, pero... Oye, encima la lluvia, es como que es el clásico, ¿no? Pero claro, era cuando yo tenía otra vecina acá que llovía y yo gritaba fuerte, ¡ay, ojalá que reina la torta frita! Cosa que me escuchara, y al rato apareció un plato con torta frita. Pero bueno, sí, hace mucho frío, hemos tenido una semana muy, muy de frío. Bueno, no tampoco tanto frío, a mí me gusta, pero la gente la veías emponchada, sí, como que decías, sí. ¿Qué pasó? Estamos en Suecia. No sé si acá son team frío o team calor, yo soy team invierno toda la vida. Yo también, ¿vos pulpo? No, dice. ¿No qué? ¿Te gusta el verano? No. Le gusta el verano. Sí, el pulpo es caliente. Mira lo tú con ese parece churro en la boca. No, que se empieza a desnudar el pulpo, así que sí. Bueno, vamos a decir, ahí, vamos a ir a tope. Ya, se pueden empezar. Se pueden empezar a comunicar al 11-6400-7047. Es el WhatsApp de la radio. Ahí pueden enviar lo que quieran: churros, tortas fritas y mensajes sexys para el pulpo, que siempre no lo tenemos al aire, pero él los espera, mira, y se pone contento. Ay. Tengo miedo que termine muy mal esto. Sí, por supuesto. Y ya arrancamos así, imagínate. También obviamente nos pueden escuchar a través de la app, que tiene esa interfaz súper amigable, como les decimos siempre, que calculo que todo el mundo ya la tiene bajada. No cuesta nada y tiene ese súper botón con el que no solamente nos pueden escuchar, sino que tienen acceso directo para poder enviarnos todo lo que quieran ahí también. Y nos encuentran en todas las redes, en Facebook, en YouTube, también tenemos nuestro canal exclusivo, que Z se encarga exclusivamente y lo tiene ahí súper prolijo. Pero, sí, ¿dónde la cagamos, Z? Pero, y en Instagram también. En todos Instagram. Lados nos pueden buscar como Good Karma Radio Show, menos en el Twitter, porque ¿cómo le hemos puesto? Good Karma Radio 1, ¿y ahí qué pasó? Oye, somos los putos amos. Aprovechamos, como cada programa, mandarle besitos a la señora de Luismi. Sí, eso, que aquí desde la hace esperando, casi, sino... desde hace casi 5 años. 5 años. Y si no puede venir, que envíe tortas fritas. O sea, está, un día de frío, está. Amerita tortas fritas. Mí que no, para mí que... para mí que nos escucha, Z. Para mí que nos escucha. Para mí sí, y se hace desear. ¿A cuánto hace que no aparece esa vieja? Por Dios, no la llamemos, porque viene el frío y seguramente viene ella. Así no, que no, vamos no, a ver. El tupper, yo traía unos carmaditos. Me han dicho qué pasaba con la vieja, que no la teníamos al aire hacía rato. Así que vamos a ver. Todavía si no la tenía la vacuna de la gripe. De la cueva, exactamente. Va a empezar sí, otra vez señora, con el monólogo de la vacuna. No. Esa señora tiene más vacunadas que el pulpo chorros en la boca. Pero bueno, no vamos a ir ahí. Vamos a contar un poco de qué va el programa. Yo creo que en They Got the Look tenemos lo nuevo de Hellion. Se los había dicho que iba a ser un remix de Ace of Base. Me ha encantado. Dije, tengo que ponerlo aquí. Después voy a continuar con Mari, porque lo prometí el programa anterior y la gente me dijo, pero que no, se han quedado corto. Y cortos con el programa, así que sí, como siempre, nos queda ahí. Vamos a traer algo más de Marín. Tenemos mucho Rosette, mucho Gil en el Tíder y alguna que otra cosita que he encontrado por ahí me ha parecido interesante. Excelente. Pero aquí vamos a tener al muy Swifty, señor Frick. Hoy, a ver, el día anterior al programa de especial que teníamos de Marí, estuvimos a las corridas y nos habían quedado cosas afuera. Ese día, por ejemplo, teníamos para estrenar el tema de Jason Derulo con Daido, así que bueno, va a salir hoy. Que había... Tal cual, que había quedado. Que había quedado afuera. Bueno, tenemos estreno también de Shawn Mendes. Y bueno, tenemos hoy como destacado a la señora Taylor Swift. Todo el mundo está hablando de su tour. Y bueno, nosotros no podemos ser menos. Ella es protagonista de nuestro programa también. Se han vuelto locos los fanáticos. Ahora como que se ha calmado un poco. Sí, pero sí. El desquicio. 2 semanas atrás, era lo único que veía era cosas de Taylor Swift. Y me he traído esos reels que encuentro por ahí, que a veces se los paso al Rix. Y a veces no, lo he traído y después lo vamos a comentar al aire. Okay. También para el Z le mete su ahí su espadita y ha sonado fuerte el tema, le mete su espadita, pero bueno. Así que bueno, vamos a tener ahí el segmento de Taylor el día de hoy. Vamos a comentar un poco sobre toda la movida esta. Exactamente, ¿qué va? ¿Por un River número 3 y ahí va a plantar o va a continuar? Parece que va a quedar ahí, pero que van a habilitar algunas localidades a último momento. Lo que pasa es que se... Bueno, ella debe... Fue muy, para mí ella fue debería mucho. Llegar en helicóptero y lanzarse sobre el público, con unos arneses. Como fue que pero una locura esto. Pero se ha frenado la locura. Ya habló todo el mundo también. En las redes influyen mucho todo sí. El mundo hablando. Pobre, veía el reel de un niño que vive en... No sé, como decirte que vive en Ushuaia. Sí. O sea, muy, muy lejos de sí. aquí. Y decía, ¿y la bronca que tengo? Porque tengo Banco Patagonia. No me dan las fechas, no puedo viajar 1.500 kilómetros, se me encarece todo. Decía, ¿para qué quiero el maldito Banco Patagonia si no voy a poder ir al concierto? Se había hecho... Me da mucho gracia. ¿Cómo lo contaba? Dios mío, se había hecho tendencia hasta el Banco Patagonia. Es ese día fue tendencia Banco Patagonia. Ayer se ha caído Facebook, WhatsApp e Instagram, todo al mismo tiempo. Los servicios de beta se cayeron y fue un caos. Por suerte estaba en un turno médico y... Ok, no lo sentiste. No me ha afectado tanto. No, sí lo sentí porque estaba ahí al pedo esperando que atendiera el bendito señor y decía, ¿qué pasa? ¿No me mandan los audios? ¿No me descargan las fotos? Me voy a Twitter, tendencia, ha caído WhatsApp. Pero bueno, vamos a comenzar con la señora Mary Fredson. Ahí sí, nos ponemos en orden en este programa y obviamente vamos a presentar nuevamente, recontraestrenar su último single, Crazy Voucher. Excelente. Que es un cover de la señora Tina Turner. Así que vamos con Mary Fredson haciendo Crazy Voucher y seguido en el PJ Rock Set con Headphones On. At night, I can't nap through the day. I can't hold out much longer, baby, living this way. 'Cause I'm crazy about you, baby. I wonder, do you ever think of me? You know I. But you don't care, nothing in this world for me. Ain't that one thing, baby, that makes your daddy drink? You turn around and say that you won't love me. Well, it makes me stop and think. I'm crazy about you, baby. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. I know. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Se vino el aeróbic. El aeróbic para un día así fresquito, y viene bien hacer aeróbic. Uno gasta un poco de energías y de paso baja un poco de peso. O para estar corriendo con los auriculares también, ¿por qué no? Exactamente, pero sí, prefiero en un lugar cerrado, arriba de una cinta, porque salir a correr como que me da... La cinta. Uy, vos sabés que yo soy pro salir a correr. O sea, ahora voy a empezar a retomar. Muy bien, muy bien. No, yo no. Porque no, tengo que abrigarme, correr, seguridad, no. A menos que si me dijeras vivo como nuestro querido amigo Erchu al lado de Palermo, los bosques, y bueno, me salgo ahí, me cruzo y corro. Bueno, pero yo, si me tengo que trasladar a un lugar para ir a correr. Claro, no, bueno, sí, yo me tengo que trasladar. Hay un lugar que es muy seguro que se llama Parque Finqui. Es un predio cerrado Finqui. en el que hay suelen haber móviles policiales que dan vuelta adentro y es como que te da una seguridad, qué sé yo. Bueno, sí, no, bueno, yo estoy cerca aquí de Puerto Madero, tranquilamente puedo ir a correr. De hecho, mi sobrino es instructor y me dijo, tío, pero te paso a buscar. Pero no, tengo que ir hasta allá. Para mí ya ir a 10 cuadras ya es lejos. Qué bueno, o sea, que es instructor. 10 cuadras para Z es lejos. Lástima que lo tengo lejos a Sebi. Tiene muchos grupos y Sebi, sí, Sebi está ahí entuneado. No parece Sebi, ese niñito que yo acuné hace muchos años. Pero bueno, lo que estamos escuchando es Hellion. Les dije que iba a estrenar un nuevo remix de Ace of Base, de All That She Wants. It's another baby, she's not tomorrow. Que siempre me ha gustado mucho ese tema, me gusta mucho. Y la verdad que en los dos remixes, hay uno y un poquito uno más extendido, me gustan mucho. De hecho, el día de ayer, Ace of Base estrenó un nuevo remix de All That She Wants, sí, por otro DJ. Se ve que como que la están reflotando el tema. Dijeron, ¿por qué no traer los 90s al año 2023? Me parece generalmente excelente idea. Hay una oleada de estar haciendo eso con los temas que fueron súper fuertes. Exactamente, y lo que hizo Hellion realmente me gusta mucho. De hecho, no sé si les dije, pero justo le había comentado que bueno, cuando él posteó de que iba a hacer un remix de, y le digo, tendrías que hacer un remix de Roxette, y me escribió por privado para decirme, qué buena idea lo de Roxette. Uy. Estoy 100% de acuerdo. Si, bueno, si te gustaría, ¿qué tema te gustaría como para reversionar 2023 y de Roxette? Y más Imagine Love, porque quiero que llegue a los 1,000,000,000. Para mí, hacer un remix de Imagine Love sería un golazo número uno. Siempre hacer una versión lenta, hacer la remix, es mucho más desafío que agarrar un tema tal tempo. Cual, tal siempre cual. Una balada es un desafío, un pelín más. De hecho, él me preguntó, ¿y qué tema podría hacer? Y yo le dije, Imagine Love, y le conté lo mismo que estoy diciendo al aire. De que quiero que llegue a los 1,000,000,000, que claro, para mí sería el impulso. Le hablé de lo que hicieron con Galantis, sí, Fading Like a Flower, que si bien estaba lindo y correcto, y como que se quedó ahí a medias tintas, pero a Roxette y a Galantis le impulsó muchísimo esta nueva versión de Fading Like a Flower. Y eso que Per el no video que se per, duplicó. Sí, eso que Per no lo promocionó como debería haberlo hecho. No como lo que se puede promocionar un tema de Roxette, pero sí, había estado junto con el chico de Galantis, no me sale el nombre ahora, habían estado en Warner, hubo unos videos, unos spots, pero bueno, sería una genialidad que agarre algún DJ y reversione algún clásico de Roxette, que no hagan siempre The Look y Fading y Showrise, que hagan y Mass of Love, sería sumamente interesante. Bueno, vamos a ver, ojalá suceda. No este sé DJ Caigo, este DJ cosas. Caigo en el 2020 se había como puesto en mente con grandes artistas de los 80 y los 90 reflotando y le iba muy bien. Caigo me gusta mucho, las bases que hace Caigo, de hecho la versión de Frozen de Madonna es una de las que más me gusta, me parece interesante, me gusta la atmósfera que crea detrás, no es al estilo de lo que vamos a pasar ahora de Helion, que es más ahí, el pulpo entiende más de lo que es la música dance, porque cuando le escucha dice esto es ta ta ta ta ta ta, ahí el pulpo me hace que sí, sí, me mueve un tentáculo, y cuando lo escuches más ahí, más como que te clavas una pastia ahí y le das botellita de agua y no paras hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Okay. Pero bueno. Okay. El pulpo, me lo ha contado el pulpo. Yo no tengo nada que ver con lo que se está diciendo al aire. Va a subir Claudia y nos va a quitar del aire. Así que nada, vamos niños con Helion haciendo All the Ones. A ver, a ver. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Fire. bed full of pills and thrills. Then they both got rich and moved to Hollywood Hills. Yeah, they made lots of money playing folk guitar. Cause everywhere the boys went crazy just to hear these words of rock. Nuevo sonido para vos. He's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I know I can treat you better than he can. And any guy like you deserves. Y cómo me gusta lo que está sonando. Ay, no saben lo que me pasó. No, muy nasal. Sí, no, cómo me gusta. Cuando sí. Arranca. Super nasal. Vos sabés que, él suele recibir muchas críticas con respecto a eso, porque le dicen que tiene como... Por su nariz, de a ratos como le sale como un gallito, ¿viste? Claro. Pero no, porque eso tiene más que ver con lo gutural. Acá se lo nota, por lo menos en el primer verso, 100% nasal. Muy nasal, demasiado nasal. Ah, como que le están apretando ahí la nariz. Tengo que bajar el meme de... de ¿cómo se llama la niña del pene de inflable? Miley Cyrus. De Miley Cyrus hablando como perro. No, porque es mortal. Cuando pases algo de Miley, lo voy a traer. Okay, y okay, ahí sí. Lo vamos a pasar porque es muy igual fácil. En contrapartida, que vos siempre decís que tiene voz de pato. Sí, bueno, voz de pato por el... Por esto lo digo yo, no porque por lo... Ella sí es netamente gutural. No es nasal, ella habla como si fuera Sandra enojada. Ok. Así, bien gutural a lo animal. Pero bueno, vamos a Shawn Mendes, que... Y si no, Shawn Mendes es... Y, sí, y tal cual. Y si no, ¿para qué estamos aquí si no es para vivir y sentir al máximo? ¿Qué te dice esa frase? Es el nuevo single que sale, que acaba de salir del horno de Shawn Mendes. ¿Vos sabés qué es el título de la nueva canción que estrenó este muchacho canadiense? Cuenta que se sentía motivado, inspirado, con ganas de componer. ¿Y sabés qué hizo? Se puso a componer en 24 horas una canción. Llamó todo su equipo, se pusieron a producirla. Y recién salida del horno, recién liberada, vamos a estar escuchando esta canción. No sé qué es lo que habrá salido en 24 horas. Es una locura, pero bueno. Pero quiero imaginar que lo habrás escuchado. Sí, ¿no? sí. Me refiero a la reacción que va a tener el público. Por ahí, vamos por, a ver. Por ahí yo ese lo. Es de señorita, ¿no? Sí, o nada que ver. Sí. Bueno, que se arregló. El que era marido de Camila Cabello. Que se arreglaron, Zeta. Ya otra vez están juntos, no sí. Facturaban vos separados. Dirías, contrato de nuevo, dirías vos. Sí, obvio, no facturaban, lo estoy diciendo, no facturaban por separados, se caía el negocio y dijeron, bueno, a juntarse otra y vez. Fueron por como por 4 años la pareja mediática musical del mundo, sí. ¿Qué esconden detrás de ese contrato matrimonial? Y vaya a saber uno, pero no lo vamos a develar acá. El contrato de una productora. Y ahora se venía el verano y tema nuevo Shawn Mendes y Camila. Sería. Ni lo ubico. A Camila Cabello la ubico físicamente. A él no tengo la más pálida idea de cómo es. Ahora voy a googlear una foto. Okay. Has dicho se venía el verano. Me imagino que lo van a encuerar ahí un poco. Siempre anda encuerado. Siempre. Bueno, nada. Vos sabés que desde 2020 que no había nada, digamos, de material nuevo, salvo hace un par de meses, no sé si viste la publicidad de la película Lilo Cocodrilo. Él había hecho la banda sonora y la voz del cocodrilo, que fue lo último que se había hecho de él. Después. Super éxito, ha sacado una película y le ha ido. le fue muy bien. Aparte, el Briggs acaba de decir 4 años sin sacar nada, pero escribió un tema 24 horas antes. O sea, la calidad de artista que traemos a Gudkarma, no nos quedamos, o sea, para que andar con menos. O sea, hay 4 años al pedo rascándose el higo de cambio de banana, hubo pero cosas, bueno, escribamos en hubo cosas en el medio que tuvieron que ver con colaboraciones, pero en cuanto a álbum completo, digamos no, que... Tuvo una separación en el medio y eso lo ha puesto, pero súper depresivo. Depressed. Claro, por eso ahora que se arregló, dice, ¿para qué estamos aquí si no es para vivir? Entonces se arregla con Camila. Pero bueno, en 2019 fue que había venido para acá. Tuvo sus 2 Movistar Arena que le había ido muy bien. Así que vamos a esperar a ver si en alguna oportunidad vuelve. Y así ahí puedo ir a cubrir y realmente me gustaría escucharlo en vivo. No fue el éxito de Taylor, pero no, ha tenido 2 Movistar, demasiado. Sí, obviamente. Así que bueno, vamos a... Y si viene con Camila Cabello, más. Sí, ahí explota. Pero bueno, vamos ella nunca ha venido. ¿Ha venido ella o sí? Camila Cabello estuvo, me parece que en un festival vino ella. Sí, en un festival. Le ha ido bárbaro también. Sí. Así que bueno, que no vengan mejor. Que se queden donde están, con su contrato matrimonial, que en Estados Unidos Miley, debe facturar. Miley si había... No viene, Miley Cyrus si no había... Viene la tía... Viene la tía Shanaya, pone plata y a facturar. Y sí, porque este año, hasta que la destronen, es la artista de la década, según Estados Unidos, Shanaya. Sí, sacó un nuevo single de la versión con Anne-Marie, una versión remix que es súper interesante también. Ok. Así que bueno. Y el DJ es súper interesante. Pero hablaremos de eso en otro momento. Ok, así que bueno, vamos a mostrarle a la gente a ver qué es lo que salió con estas 24 horas de composición, de inspiración. Maratónica con el señor Mendes. Mm-hmm. all I think about. I wanna save us, but I don't know how. If we don't love like we used to, if we don't care like we used to, what the hell are we dying for? If it doesn't cut like it used to, if you're not mine and I'm not yours, what the hell are we dying for? I see it in the news, I see it in your eyes. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Smelling funny, my records, they're all torn. The zombies are Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. It's a long way to the finish line. Got a hard road ahead. Anybody gonna stand in my way is gonna wish they were dead. Quiero mandar saludos, antes que me olvide, a Aldo y a Susi de Rosario, que como siempre, como cada sábado nos están escuchando, a Currox, Sabre y el Sabri y la Micho, que también ahí están con el ritual, y el Currox pide por Z, dice que ha pasado, otra vez lo han mandado de vacaciones con la vieja, y sí, está de vacaciones, hace frío y Z está por ahí, el Z viene a la llegada, así que nada, también quiero mandar un besaco a Daniela Echart y a su madre Solange. Abrazos para todos. Siempre nos escuchan, sí, a Ted Holgersson, a Marce, que dijo que pronto nos va a ir a llevar facturas o nos va a llevar tortas fritas, amasadas por ella. Que avise el día que viene, así te traemos para acá, Zeta. Hacia el bridge la va a buscar con el auto, como lo vino a buscar el Zeta. Vamos a decirlo al aire. Se tenía que decir y se dijo. No, sí, es verdad. Que avise, así nos ponemos lindo y nos bañamos. Porque con el frío uno le escapa un poco el baño. Pero si van visitas al estudio, bueno, nos tenemos que bañar un poco. Eso sí que sea, eso sí que sea ahora en invierno. ¿Qué cosa, bañarnos? Lo de las tortas fritas. Ah, sí, obvio, sí, sí, que sea ahora. No, cualquier día de lluvia, para mí, día de lluvia, llueve, bueno, es okay. Lluvia barra tortas fritas. Puede ser 40 grados de calor, pero bueno, la lluvia siempre me refresca un poco. También al niño Alejandro de Montegrande, que seguramente nos está escuchando. Marcelo Olcina de La Pampa, que nos escucha siempre. Marcelo Olcina de La Pampa, que siempre nos escribe después posterior, pero creo que nos escucha el día siguiente. Sí, sí. Tenía un montón de mensajes. Jorge Canata de Catamarca también. Jorge Canata, Ted Holger, John, besos, Ted. Así que nada, bueno, hemos mandado muchos Tenemos saludos. Tenemos a Jessica del otro lado también, que nos está escuchando ahí, Nélida y Facundo. Jessica, abrazo. Que dijo que no le critique al Shawn Durulo. No, ¿cómo es? Shawn Mendes. Shawn Mendes, que lo tuve que googlear para verle la cara y... Por favor, Jessica, cantará muy lindo, pero la verdad que se queda ahí como a medio pelo. Bueno, a mí no será... No quiero meterme porque me va a escribir Jessica y me va a decir de todo. Pero bueno, está bien, gustos son gustos, dijo Camila Cabello, y el Shawn Mendes se ha comido una banana de Camila Cabello. Porque aquí le decíamos Camila Banana para que se interprete, porque si no... pero bueno, y además es como muy niño, ¿cuántos años tiene? O la foto, que la primera que me apareció en el Google era como que tenía 23 años. Es un niño, pero que vaya a tomar un poco, que se aprenda a llenar la nariz y después que nos venga a cantar. Pero bueno, lo que estamos escuchando aquí de fondo es algo que el Z sacaba así de la galera. He visto una serie que no la voy a recomendar porque la verdad que ha dejado que desear. Sí, típica serie española, arrancan bien. La atmósfera de lo que pusiste estaba genial. Claro, y en los últimos 4 capítulos las series españolas meten escena tras escena y suceden 4.500 cosas que no han sucedido en la lentitud del resto de la historia. Empiezan a escena, creo que las escenas duran 3 minutos y son cosa, cosa, tras cosa, tras cosa, tras cosa. Típico, típico de serie española. Lo que he decidido, no ver más series españolas. Sacando La Casa de Papel, que me ha gustado, no voy a ver más nada, porque siempre usan el mismo cliché, el mismo recurso, y aburren. Pero lo que no me ha aburrido ha sido este tema, que lo escuché, creo que lo pasan una sola vez, pero hubo un día que estaba escuchando otra canción y yo, esto me hace acordar a un tema, y lo empecé a tararear, sí, sí. Y me estuve como 2 días diciendo, pero ¿dónde escuché esto? Y después yo, creo que lo vi en la serie, empecé a buscar los capítulos, bueno, lo encontré y lo traje, y lo voy a pasar a la. Estás como yo con la serie Pálpito, que había traído la banda sonora. Exactamente, no es la banda sonora, es un tema que suena así muy de cosa, ni me acuerdo cómo era la escena, seguramente como el tema es sexy, habrá habido seguramente alguna escena ahí como un poco calentona, un poco caliente. No sé si tenía que ver con la escena caliente, pero a mí el tema, sí, a mí el tema sí como que me parece sexy y sensual. Es corto, lo tiene todo, bien cantado, bien peliculoso. El Brix me está jadeando en el oído, no sé si es el Brix o un audio del pulpo. Ah, es el pulpo. El pulpo me está tirando así como un poquito de calor. El tema es súper lindo. Intenté buscar, porque la verdad que la banda tiene editado como 5.000 temas y es una productora que se dedica a hacer temas para series televisivas. No es una banda ni que se presente, ni que edite disco, ni que le importe vender. Okay. Simplemente tú haces una serie y quieres a alguien que lo haga bien y le escribes a ellos y le dices, tengo tal y tal escena y ellos, pamba, te la hacen. Tienen miles de cantantes, miles de instrumentos, componen, escriben y... El tema está buenísimo. Se llama... no me acuerdo cómo se llama. Ah, In The Pins. Pero me siguen susurrando. Pero que me siguen susurrando y me sale el Z. Se llama In The Pins. Sí. Algo así como En Los Pinos. ¿Qué habrá pasado en Los Pinos? No lo sé. Pero el tema es sexy y aquí mi pino... se empalma un poco, diría el Z. Okay. Que se me empalma el pino. Vamos a dejarlo ahí antes que nos vayamos a la palpa. Y luego vamos a ir con un temazo que a mí me parece muy cinematográfico, que se llama Ian Tits on Board, de la serie Mary Frexon. Y dije, ¿cómo no pegar un tema que a mí me despierta tantas cosas con otro que también me despiertan tantas otras? Así que vamos con... No sé ni cómo pronunciar el nombre de la banda, porque es algo... S-A-T-B, son todas siglas, S-A-T-B, Music, y bueno, se llama In The Pins, mira, seguido por Ian Tim Sombor. ¿Qué? Dímelo. Mencionaste eso de las siglas y con la banda que cantaba la serie de Pálpito, pasaba exactamente lo mismo. Tenía siglas y decía Music. Ah, entonces son los mismos. Hemos traído a lo mismo, pero porque estuve escuchando por lo menos los primeros singles... Y en ninguno cantan las mismas personas. Es como que hacen el tema, buscan a quien lo cante y podríamos mandarlo a Jessica. En su momento no había encontrado mucha referencia más que eso. No, no hay referencia. Entonces son exactamente los mismos, la misma productora. He escuchado el tema, a mí me ha gustado mucho, me genera, me parece muy, muy, muy, muy sexy. Así que nada, vamos con SATV Music haciendo In The Pins. My girl, my girl, don't lie to me. Tell me, where did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. My girl, my girl. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Det blir åter vinternatt. nuestras redes. Seguinos en nuestras redes. Radio Box. Som går

Sí, sale, okay. Le sale como tinta de calamar larga, okay. Culo. Es como el sunflower, le mandamos besos que larga pétalas para el culo. Ay, abuela. Sí. Me parece que no. Todo lo que pegue con Derulo va a ser dicho en este segmento. Se vino el frío y usted volvió con ese tupper. Sinceramente, abuela, no. Es muy fuerte. ¿Qué es lo que tiene ahí hoy? No, Daniela Charle, mándame un beso. ¡Hola, Daniela! ¿Cómo estás? Y dice, no tengo nada en el tupper. Tengo que ver algo que rime con Derulo. Pasa que tengo en el tupper. Pero bueno, vamos a escuchar al Brick, que seguramente trajo cosas interesantes. ¿Cómo te vas a llamar Derulo? Nadie, no tuvo ningún productor que le diga, nene, tenés que cambiar el nombre, tenés que poner algo más, algo que sea más significativo, porque de no, Derulo abuela, pero es el apellido de él, abuela. Pero por eso, pero no es comercialmente algún nombre artístico. Y pero todo el mundo lo conoce por Derulo. ¿Pero cómo se pronuncia? ¿Derulo o Darulo? ¿Cómo es Jason la Derulo pronunciación? Jason Derulo, el que te la da por el culo. No pega, para mí es como muy gracioso. Encima cuando dice cuá. Yo me lo imagino todo vestido y con el culo al aire, ahí con el culo peludo así, cuá. Dios. Es morenito el muchacho este Jason. Pero por eso no hay que apagar las luces, porque si no los pierde de vista. Después uno no los ve más. Esto de las que trae el Brixon con Urbanense, porque trae al otro el que va a llenar los dos River también. Hay que ver el Juanjo y el Valentín, que los va a ir a ver el segundo concierto. ¿Cómo se llama el de los 80? No, Abel de Weekend. Abel, el Abel, ese tiene nombre de viejo. Vos me decís Abel, perdona todo lo Abel, pero es como Don Cosme. Vos me decís que te llamas Abel y naciste con 75 años, claro. El pantalón casi a la altura del cuello, la silla dada vuelta para sentarte en la puerta. La silla, me lo grafiqué tal cual, abuela. Muchos con tirador. Si muchos te llamas Abel, te sentás en la vereda a mirar a los vecinos con la silla así de la claro, vuelta claro. Y te sentás. Y capaz que con tiradores también. Ese con tiradores lo van a traer morenito. Tendría que juntarse todo. La Taylor Swift, el Adel, el Derulo, el Shawn Mendes, todos juntos en un mega concierto. Que vayan 5 millones de personas, que gasten una sola vez y ya está. No, sí, ¿no? El paquete tendencia sería, claro. El paquete le van a agarrar a la vela, al Derulo, al pulpo. Mira, vos le decís paquete al pulpo y se emociona. Pero bueno, la cuestión es que, a ver, está sonando. Está sonando Jason Derulo con este. ¿Hizo usted, abuela, en 2020? ¿Hizo pensar en Derulo? ¿Hizo usted, abuela, en 2020 el pasito del tema este de Jason Derulo? No sabía ni que existía, si no era por vos. Yo no tengo el TikTok, nunca me pude se había, en el TikTok. Se había hecho no tendencia. Llame la atención. Se había hecho tendencia. No lo entiendo el TikTok. El Z creo que tampoco, abuela. No, le habíamos hecho con el Gingy. Cuando el Gingy lo traíamos al programa, le habíamos hecho... Así que nada, ¿cómo sonó ese tema en 2020? Yo siempre menciono, abuela, que en 2020 para mí hubo como un quiebre, un cambio musical, como que de alguna manera se recuperaron algunas esencias del pop, no específicamente con este tema, pero fue, para mí la pandemia influyó en la forma de hacer música y estábamos tan saturados con tanto reggaetón. Creo que se recuperó un poquito. Sí, un poquito, porque si vamos a salir del reggaetón para meternos en el cuá, pues la verdad que mejor que me lleve la parca, mejor no, me que refiero, me venga a buscar que no llegue a los 110. Me refiero, por ejemplo, a los sonidos de los 80 que rescató The Weeknd, los mismos sonidos de la De los 80 que había recuperado también. Y la Bel debe estar sentado en la puerta esperando que le llegue el concierto. No, está en el medio de turno, debe estar ni descansando, abuela. Ojalá que venga con pelo, porque para mí Abel ya se me hace pelado y con los pelitos que ha costado arriba en las orejas. Ahí voy a estar cubriendo, abuela, cuando venga. Así que bueno, después estaremos hablando. Bueno, mándale un beso a la Abel. Ojalá que esté cerca. Deberías estar haciendo la campe ya. No, la ¿por qué vos no vas a hacer acampe? Pero tenés que ir a hacer. Tocan en el mismo, ahí en River, tocan todas. Sí, sí. Tal cual. ¿Y qué va a pasar con los fanáticos de The Weeknd? ¿Se van a cruzar con la Swiftie? No, abuela, me hizo entrar en duda. No les interesa, ya pagaron la entrada y dijo, ¿para qué vamos ahí antes? Si están las boludas de la Swiftie. Ya están ahí hace 5 meses antes, ¿vio, abuela? Están con las carpas, claro, ahí. Vos me decís Swiftie, yo pienso en las hamburguesas Swiftie. Qué ricas, son las más ricas, abuela. Pero bueno, la cuestión es que lo trajimos a Jason Derulo el día de hoy porque, bueno, hizo una colaboración muy interesante junto a Daido. La recordamos ahí por su colaboración junto a Eminem y también por su Thank You, que tanto sonó. Es un mixado que quedó... Thank you, everyone. Que quedó muy bien. Thank you, darling. Ok. Thank you. No, ese es el Thank You de la Alanis Morissette. Abuela, canta muy bien en inglés, había sido. Yo pensé que... No, a mí de Aida me gusta la de la... ¿Cómo se llama la de...? No me la voy a acordar ahora, pero no importa. La otra, pero igual no importa. Vamos. ¿Dónde aprendió? Usted debe haber aprendido inglés con Susana, que Susana siempre no tenía Susana traductor. Ella habla muy bien, entonces ella me enseñó cuando yo estaba en el programa. Ella me dijo, abuela, usted tiene que aprender inglés porque algún día va a tener un programa, sí, va a tener un contrato y va a tener que hacer valer su idioma. Vio que Susana habla muy bien porque la tenían media de pupila todo el día en la escuela. Bueno, habla tampoco tanto bien, pero bueno, se le entiende, por lo menos es rubia y se le entiende que más quiere. ¿Va a volver con Susana usted, abuela, este año? No tengo por contrato, no puedo estar en otro programa, tengo que estar acá poniendo buenísimo un poco de orden. La tenemos en exclusiva para nosotros. Cuando yo no estoy acá, estoy haciendo todo el programa. Abuela, ¿y usted? ¿Dónde te pensás? ¿Y usted que no sale la música? ¿Suele hablar con Susana? ¿No nos puede conseguir un saludito, algo ahí para nosotros? No me tenés las bolas al plato con Susana, te lo voy a decir. No voy a conseguir ningún saludo. Claro, correcto. No voy a conseguir ningún saludo de eso. Okay. Puedo conseguir del horno, como. Esa chica no está bien. ¿Qué habrá sido de la vida de Lorna? La tendríamos que resucitar y sacar al aire. Está haciendo un montón de cosas en las redes. ¿Qué es? Un montón de cosas está comiendo. Seguro ya estaba en el cuestión de peso. Yo un día la encontró señorita Corina en la peluquería. ¿Sí? Sí, la encontró la Lorna. ¿Y había salido ya del cuestión de peso? ¿Era que estaba? Sí, cuestión sí, de peso. Sí. Bueno, pero se ve que ella le había abandonado con Rumillot porque había vuelto la forma de antes. Ok, está bien. Vamos a entrar en un terreno pero peligroso, bueno, sí, abuela. Sí, no voy a decir nada porque la obesidad obviamente es una enfermedad. Ahí está, perfecto. Lo que no es enfermedad es cantar como el culo, como el Jason Derulo, pero lo pasamos igual al aire porque no, a mí abuela, me gusta. La versión esta va a estar buena, está linda. Yo la escuché. Pero escúchame una cosita, está Daido, ¿cómo claro, va a estar mal? Claro. Sí, Daido, tampoco es que Daido tiene la voz de Celine Dion, tuvo suerte porque Eminem la hizo famosa, pero no, canta muy linda, sí, a comparación sí, obvio. El Jason Derulo. Vamos a ver cómo salió esto. ¿Se va a volver en algún otro pedacito del programa, abuela? Voy a ver, no sé, voy a ver qué dice mi contrato, pero por ahí me parece que ya. Ok. Está bien. Mejor, aleje un poquito el tupper de acá. Está bien. El tupper. Estoy esperando las tartas fritas de la... ¿Y usted? De la pero tía abuela, Griselda, ¿y usted no de la chica esta Marcela? ¿Y usted que no amasa, abuela? ¿Usted no amasa torta frita? Yo ya no tengo idea para andar amasando, sabe cómo me queda la cintura, ¿no? Ok. Abuela, vaya sacando turno ya para poder vacunarse con el tema de lo de la gripe. Mire que usted está grande. No me voy a poner ninguna vacuna. No me puse la del COVID, no me morí, menos me voy a poner la de la gripe. No creo en las vacunas, estoy como la Roxana. Antivacuna, no me voy a poner ninguna. Me tienen podrida la vacuna. La gente en algún momento se va a morir y después de cuántos años tengo, cuánto más querés seguir viviendo. Así que de algo hay que morirse. Y en realidad, en realidad, abuela Mirta se quedó sin competidora, así que puede entrar usted ahí junto a Mirta. Pobre Mirta, espero que pueda volver porque me parece que Mirta ya también la parca le anda rondando por ahí, pues está bastante grande esa señora, pero qué bien que tiene la cabeza. Pero hizo sacar la estatua, era una mierda la estatua. ¿Qué pasó con la estatua esa, abuela? Pero por Dios, ¿quién le hizo la estatua? Le hizo la misma que hizo la de Susana. Gallardo con el bulto ahí, que le hicieron un bulto prominente. A ella le han hecho los dientes prominentes, era como que los dientes te comían. Vos las mirabas y decías, me muerde, la vieja me muerde. Para mí la estatua comía gente, por ella sí se mantiene con tanta vitalidad. ¿Pero quién manda a hacer las estatuas? Con las barbas de no Jebú. Sé si usted recuerda que a Susana le habían regalado una también, y ella la mostró al aire, la puso al lado de ella y puso una cara como diciendo, pero yo tengo la boca así. Me emociono. Pero quién mierda le mandan a hacer las estatuas, por Dios. Para mí son dos años, no tienen alguna discapacidad de estatalidad o quejadera de los que hacen las estatuas, porque no se entiende cuál es, por a dónde ven el arte, porque la verdad que hay que es un trabajo importante hacer una estatua, pero Dios, y muy muy costoso, claro, qué foto, ¿no? Pero los dientes eran costosos. Si tienes sobresalían así de la boca, era como una estatua con dientes. Abuela, ¿y para dónde? ¿Para dónde era? ¿Para dónde era la estatua esa? ¿Para dónde era esa estatua? Se las pusieron ahí donde ella nació, en Villa Cañas. Me voy a parar, porque donde no nombra Villa Cañas hay que parar. Cuidado, cuidado, abuela, así, con los zapatos que se resbalan la alfombra. La habían puesto ahí en la plaza de Villa Cañas y ella dijo, por ejemplo, no. Llamen al intendente y que la saquen. Como dijo la hija, no te reconozco, madre, en esa. No, pero nadie reconoce esos dientes. Pero acá estaba como... estaba como poseída la vieja. Aparte, no se sabía si era joven, si era temporal, si era un cocún, o era esto de los Illuminati, porque por ejemplo... Bueno, hemos hablado mucho de la estatua. Y aparte de la estaba como un poquito desnutrida la estatua, ¿no? Pero pesaba como 35. Ese, pero a mí agarraron una foto de le hicieron el cuerpo de cuando tenía 15. Los dientes de 5 reencarnaciones más adelante, con la evolución de los maxilares, la vieja se van deformando la mandíbula y los dientes te salen para afuera. No sé quién hace las estatuas. A mí cuando me hagan una, que la hagan parecida. Si usted llega a estar ese día, vio que hay, que hay modelos vivientes, por favor, súbase los calzones esos un poco. No vaya a ser cosa que... Voy a posar desnuda para que puedan captar bien mi cuerpo. Y si no, me puedo poner en la plaza y me quedo ahí dura. Y la gente que me deja plata, ¿y qué más? Es la estatua viviente. ¿Y a ustedes le podrían poner la estatua en la puerta de su casa, abuela? De usted la sabe radio. Que, no, la de puerta, la puerta de su casa. Usted sabe la que es como, de la radio. Es como un santuario. Usted, después que hizo la película Esperando la Carroza, hay mucha gente que va para sacarse fotos ahí en la puerta de su casa. Mucha gente viene acá a la puerta de mi casa. Bueno, vamos a escuchar Jason Derulo, que vamos a ver cómo canta. Esperemos que cante bien. Sí, si no nos vamos a ir mucho y tiene que venir Miguela. Sí, Miguela, pero esperemos que llegue. ¿Qué pasó? Ok, abuela, ok. Vamos entonces con Jason. La gente me ama. Esa es la gente que me manda a hacer la estatua después. Vamos. Es como la estatuita del Roxette, que vos lo mirás y puede ser Frank Sinatra. Ay, Dios mío, claro, tal cual. Son los mismos creadores, los mismos. Ahí está. Es verdad, ¿quién hace las estatuas, abuela? Tal cual, con Roxette pasó lo mismo. Vamos entonces con Jason Derulo y Daido antes que nos vayamos del todo a la palpa. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see at all. And even if I could, it'll all be great. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad, it's not so bad. High highs, low lows, I'm feeling every emotion. We toxic, Lord knows. Distant, but too close. On the other side of the ocean, we're too deep to be shallow. And I, you can't lie. When love sucks, it sucks. it's not so bad. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window, and I can't see it all. And even if I could, it'd all be grey. But your picture on my wall, it reminds me that it's not so bad. It's not so bad. I love the way you use them lips. I hate it when you talk, talk, talk that. Back and forth, we taking leaks. Good things don't come easy, babe. Lies on top of lies, on top of lies. Lie that body right on top of mine. Love to hate to love you every time. And I, you can't lie. When love sucks, it sucks, it sucks. You're the best and the worst I had. But if you're there when I wake up, then it's not so bad. My tea's gone cold, I'm wondering why. It's not so bad. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. The voice is carrying the love and the Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Pero ves, la nombramos y la señora ella viene y se apodera del programa. No la nombremos más porque es como Candyman. Sabemos que decimos tres veces abuela y así, no digamos, estaba decimos con, abu, estaba con todas las luces y estuvo ahí despachándose con la estatua de Mirta, Dios mío. Pero los escuché y no quise meterme porque digo, no. Así que nada. Pero bueno, estamos escuchando a Gillene Tider con su Break Another Heart. Y qué bonito... que lo canta con Marí, qué lindo, qué bonito, qué bonito intento de Marí por aprenderse la coreo. Pero Marí estaba como loca, estaba como la vieja, cual Marí era como el que hace las estatuas de los famosos. O sea, ya a mí no me pidan que invente coreo porque mientras todos van para un lado, yo iré para el otro. Se distraía, Marí, ella se distraía porque Annie Lee Raidé se le estaban por salir, ¿viste? Los pechos. Sí, eso era más para que lo cuente la vieja. Pero pasa que Marí, ella, para mí había muchas luces en el estudio y me estaba flasheando. Marí siempre, con las luces. Siempre se emocionó con las luces. Qué bonitas las luces. Qué bonitas las luces. Ella como queriendo decir, aguanto el concierto, no lo soporto más. ¿Y qué te gustó del concierto? Le preguntaron a Marí y dijo, qué bonitas las luces. Como diciendo, eso fue en México. ¿O en Chile? No me acuerdo dónde era, pero... Y después en otro, sí, había un final que le tiraron Moscú, fuegos artificiales. Final de Moscú, final de Moscú 95 y estaba estaban hablando todo. El Mari estaba distraída y cuando empezaron los fuegos artificiales empieza a aplaudir. María empezó a aplaudir porque, claro, en Michael pueblo, no le compraba fuegos artificiales. En su pueblo natal no se tiraba fuegos de artificio, así que Mari veía fuegos artificiales y... desquiciaba. Qué hermosa. Y cuando no le gustaba algo, le preguntaban o revolvía tazas o decía muy lindo las luces, como diciendo a mí, ¿no? Me preguntan. O empezaba a hacer con los deditos a ver si se escucha. Tac, tac. No se ha escuchado, pero la gente se lo imagina. Bueno, ¿por qué estamos escuchando a GT? Porque no recuerdo si hemos estrenado el nuevo single, creo que lo habíamos hecho, pero lo vamos a volver a pasar una vez más al aire. Muy bien. Con su nuevo single de Gillene Tider, que estamos a dos semanas nada más de que se estrene el nuevo álbum y que de Gillene Tider comience una nueva gira. Qué bonito es estar ahí. Dios. Y esta vez, que no, por ahora, no vamos, hacen premier en Tilesan, pero la verdad que no tenemos suerte con las premier en Tilesan. El día primero de julio se inaugura la exposición de Frédéric Étoile junto con Pergesle, donde van a estar estrenando el libro, que el libro se llama Observaciones, Observations. Okay. Es una mirada de Frédéric Étoile sobre los trabajos que ha hecho para Roxette, para Mary Fredrickson y para Gillene Tider, y obviamente para Tichy Roxette. Sí. El libro está basado netamente en fotos de Pergesle, GT, Mary Fredrickson, y las fotos que va a traer ese libro. Dios. Por Dios, se me cae la baba ya de solo pensarlo. Se inaugura la exposición el 1 de julio, ya están todas las ¿cómo gigantografías. ¿Cómo es el nombre del libro anterior, este hombre de anteojitos? No, pero este es Frédéric Étoile, confundiendo. Sí, no, ya sé que no es, quería ponerlo en contrapartida para decirte que por ahí está bueno el material, pero no tiene una gran esencia las fotos de este muchacho del último libro. Anders Rush. De él. Bueno, Anders Rush era simpático, o sea, a mí me gusta, tiene una visión, logra captar el momento cotidiano, y eso es súper interesante, pero es súper interesante cuando lo haces una vez, cuando vuelvo a lo mismo, cuando se repiten recursos o clichés, o tenés cinco libros. Puede ser exactamente eso. Con el mismo formato. Ahí va. Termina por aburrir. Pero el primer libro es sumamente interesante. Este hombre ha hecho... logra captar Sí, este hombre ha hecho, ponele, ¿cómo se llama? El central del libro, están en las dos páginas, con satinados de colores, o sea, desperdicio. Sí, yo no soy fan tanto del collage de fotos tampoco, pero hay algo en Anders que a mí me parece súper interesante. Vuelvo a lo mismo, logra captar el momento cotidiano y eso es fantástico, porque tiene el ojo como agudizado para captar ese momento, pero sí, a mi gusto, aburre el recurso. En cambio, Frederick et al., que también, vuelvo a lo mismo, es interesante cuando se hace una y otra cosa, pero cuando se repite el recurso, por ejemplo, si Gessle en los próximos álbumes volviera a repetir Frederick et al., mismo director de vídeo, claro, mismo arte, iba a aburrir. Porque es interesante, por eso tengo muchas ganas de ver este libro, se me cae la baba realmente por el libro, claro, más sí, allá sí, de poder ver fotos que no tenemos, pero la verdad que Frederick et al. Es como la chica esta Emily, la que hizo las otras, que siempre hacía una sesión de fotos con un auto antiguo, es como que repiten el recurso, entonces cuando lo tienes en cantidad, es como que aburre. Ahora, si es uno cada tanto, y la verdad que es sumamente interesante. Pero bueno, Frederick et al. Es el típico que venite al estudio, ponemos un fondo blanco y hacemos toda la sesión de fotos. Y ese recurso también, a mi gusto, llega un momento que también aburre. Pero bueno, lo que hizo con Peach y Roxette es interesante. Estuvo para este bueno álbum. Ahora sí, para el próximo hacemos una y otra vez lo mismo y la verdad que termina aburriendo. Pero bueno, no me quería detener en eso. Vamos a ir con lo nuevo de Internet Eater, que es Sunday Driver, yeah, el primer tema de GT, luego de 1984, por eso pusimos Break Another Heart, y lo último que Gillian Tider ha editado en inglés, así que nada, vamos con Gillian Tider haciendo Thunder Driver, yeah. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. منم سمدر سم بکن دینه اگم و سم برستن ننه ون ننه یا دمار دنید فیل این دهل میت و می سنده روب ده با شلیکن سکر وی یوره نه فشل kärlekens skull. Åh, vi sänder upp det på kärlekens skull. Vi gjorde det för kärlekens skull. Vi var på jakt efter kärlekens skull. För kärlekens skull. Vi sätter upp la data. Destacado. Bueno, bueno, lo veníamos diciendo, ahí estamos con el bloque Taylor Zetan. Vamos, vamos con Taylor que sale hasta en la sopa, por Dios. Es lo y que nada es. Que ver a lo que yo recuerdo de ella, pues yo me vi en un premio en TV, habrá sí. sido 2009. Ah, 2004, con los rulitos, las trencitas. Unas trencitas, un jardinerito que le faltaba la pajita aquí en la boca y la carreta de fondo. Sí, porque sí, tal cual. Cuando para estabas... mí esa era la Taylor Swift. Y cuando la escuché con una guitarrita acústica dije, qué bonito lo que canta, pero no, realmente es un género que no va a pegar. Por suerte después cambió y la rompe ahora. Es impresionante. Sí, todo el mundo está hablando del tour este, vos sabés, Zeta, que bueno, se llama Eras Tour. Está simpática el concepto que le dieron, porque es un recorrido por los 10 álbumes de ella, en el que cada segmento representa una era de ella. Por cada álbum. El concepto está buenísimo, eso me gusta. Y se viene. que está segunda a nivel mundial. Recién lo miré en el Spotify. Sí. Y está segunda a nivel mundial. No sé a cuántos destronó, pero se ve que el lanzamiento de su tour la ha hecho catapultar Zeta, es mucha la expectativa que hay. A ver, es uno de los shows más importantes y más costosos del año. Esto de la expectativa lo menciono porque vos sabés que su último tour de 2018 fue el más exitoso en la historia de Estados Unidos. Así que imagínate. Y eso es De Estados Unidos. Sí. Ah, wow. Y eso es hasta la actualidad. Ella es de ahí, ¿no? Sí, y esto es hasta la actualidad. Sí, sí, sí. Bueno, bien por Taylor. Creo que. Sí. Sí, realmente ahora le voy a prestar atención porque no conozco un solo tema. El otro día no sé si lo hablábamos acá o con quién, le digo, no conozco, pero ¿qué canta realmente? O sea, no ubico, no es como Dua Lipa, claro, o el que pasaste que es más que uno popular, medianamente claro, ubica sí. un single, pero de ella no conozco nada, realmente no conozco nada. Es como una banderita yankee, o sea, para Estados Unidos representa un número muy importante. Yo creo que esto de su último tour de 2018 también fortaleció de alguna manera la distinción que tuvo en 2020 por ser declarada la artista de la década. Que dicho está de paso, en este momento lo tiene Shania Twain. ¿Fue tour mundial el de 2018 también? Europeo. Solo europeo, no en Estados Unidos. Estados Unidos y Europa, no tuvo la parte de Latinoamérica, salvo Brasil. Algo leí que pasó que... pero era nada que ver, Beyoncé. No, que Suecia decía que la inflación se había desatado en Suecia. Inflación, o sea, lo que llaman los suecos inflación, a tener un 6% anual. Pero que se había desatado por culpa de Beyoncé, porque va a tocar en Estocolmo y la gente enloqueció. Y que tanta demanda de tickets hizo que... en Estocolmo y en Gotemburgo. Y que eso hizo que la gente estuviera como loca intentando comprar tickets. Yo digo, qué suerte vivir en un país donde puedes culpar a un artista por la inflación. Pero bueno. ¿Qué estamos escuchando ahí? Mirá lo que nos puso el pulpo, Zeta. A ver, subile un cachito, pulpo. No escucho nada. Ahí la estamos escuchando a Jessica haciendo su versión de Taylor. Lo vi el otro día y dije, le di me gusta y dije, debe ser Jessica, debe ser un tema de Taylor Swift porque no lo conozco realmente. Así que no comenté nada, solo le di mi corazoncito. Yo desde ahora más la voy a llamar Cina LaVey, porque esa es la teoría que dice que Taylor Swift es de los Illuminati, yo ya lo había comentado acá, sí. Y que está reencarnada en esta sacerdotisa satánica. Y ahí yo al pulpo le mandé un audio, es cortito, también lo vamos a escuchar para que los carmaditos entiendan de lo que estoy hablando. Pulpaco, dale ahí al audio. La cantante Taylor Swift estrenó hace muy poco su videoclip Karma, en donde confirma realmente que ella es la sacerdotisa satanista del cual se ha estado hablando durante mucho tiempo, llamada Cina LaVey. Ella misma, vestida de negro y con muchos personajes oscuros, se retira la máscara y muestra su rostro verdadero. Aunque había sospechas de que ella era esta líder satanista, no quedó solamente en rumores y sobre todo en pruebas físicas de que esta persona y Taylor Swift eran bastante parecidas. Algunos se preguntarán, pero han nacido en épocas distintas, tienen diferentes edades, ¿cómo podían haber reencarnado? Sin embargo, la élite conoce bien cómo hacer el traspaso de almas entre cuerpos sin necesidad de que nazcan o estén en el mismo tiempo. Al hacer esto, Taylor Swift lo que trata de decirnos, o deberíamos decir Cina LaVey, es decir que ella sigue teniendo el poder oscuro dentro de ella. Ok. Me dio a mi perro no le ha gustado porque empezó a sonar este audio, empezó a ladrar de una manera y los perros persienten. Así que, por las dudas, me agarro a la izquierda. La cuestión es que sí, cuando anunciaron la extensión del tour para lo que es la parte latinoamericana, sabía que había un poco de expectativa acá en Argentina, pero no al extremo de la locura que se desató. A ver, cuando ya anunciaron los River, para mí fue sorpresa que fuesen dos River de entrada. El tema de que anunciaran un tercero en el mismo día y se agoten en menos de 48 horas fue una locura total. Los memes estuvieron presentes en todas las redes, todos los medios de comunicación estuvieron hablando de lo mismo durante toda la semana. La verdad que fue impresionante el tema de las ventas. Hay muchísima gente que se quedó sin poder comprar los tickets. Como mencionábamos hoy, el Banco Patagonia fue tendencia en esos días. Fue terrible la desesperación por poder conseguir el Banco Patagonia, que después lo tenías y no podías comprar la entrada. Bueno, Claudia de Rosario dejó ese metro y en 30 minutos pudo comprar sus dos tickets para sus sobrinitas, una de 10 y una de 12, que van a ir al concierto. Y ese debe ser el margen que debe ocupar esta chica, por eso al BRICS lo vamos a mandar con todos esos niños a que ponga un poco de juicio, se ponga una... No sé qué usará, una vinchita con antenitas de colores, algo así, porque se me hace que es muy para niños, pero bueno, tanto. ¡Va a tomar la leche! No te creas. Se está ganando su su lugar serio, te puedo decir, en el mundo de la música, bueno. Ya desde hace un tiempo, Z. Bueno, vamos a tener que sacar como 18 bloques más o menos, porque una vez más nos va a quedar el programa demasiado corto. Vos sabés que el espectáculo este dura más de 3 horas. Con el recorrido, musical Pegame que hace un corchazo en el medio de la frente. Y de qué sé yo. A ver, de toda esta locura también hablábamos que ya hay fanáticos a más de 5 meses con las carpas en la puerta de River, qué sé yo. Es una locura. Sí, gente que no debe hacer nada de su vida para poder estar 5 meses antes en una cola, que no debe ni trabajar, los padres los deben mantener, y obviamente porque si no, no se puede. Vamos a usar la lógica. Muy ignorante y muy bruta. Exactamente, nadie con una vida medianamente ordenada puede hacer 5 meses de cola. Sí, es verdad, es verdad. Deben ser, parece Dios, son todos niños, donde se deben reemplazar y obviamente van a la escuela y vuelven y todo eso. Pero bueno, vamos a escuchar a Taylor, así me entero vamos, qué es lo que canta. Vamos con este mix con alguno de sus éxitos, dale Pulpo. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Sí, suerte a Taylor con sus tres rivers, que obviamente no necesita que le decíamos suerte porque ya la tiene. Realmente lo que escuché para mí es la sacerdotisa satánica, porque no puedo creer cómo tiene tanto éxito con esa música realmente. Sí, canta lindo, eso no lo vamos a discutir, canta bonito, pero la música... Y canta, eso es respetable. Claro, canta y toca su guitarrita. Ir al piano. Pero para tener éxito con ese, la verdad que me llama la atención tanto éxito. ¿Qué habrá hecho para ganarlo? Seguramente alguna macumba y habrá hecho esto que dicen de la cosa satánica. Pero bueno, lo que vamos a pasar aquí al aire, porque ya la verdad que nos estamos despidiendo y es como que nos vamos haciendo un pim pam pom, se nos ha hecho corto nos el quedó, programa, pero algún día re vamos corto. A durar 3 horas. Exactamente, vamos a ir con Triad y Mary Fredson haciendo Future School. Bueno, es re difícil este tema. Lo van a escuchar, lo van a reconocer. Mari tiene su propia versión en la caja y este es el tema donde ella hace coros porque el tema es de ella. Y vamos con música. Solo aquí. GK Flashback. Ahí estamos con el Maratón Z porque se nos fue el programa. Bueno, vamos con la parte de Flashback, lo que está sonando es Eurythmics, nos gusta a los dos obviamente. Y vamos a escuchar ahora, en realidad, no sé Pulpo, porque está sonando la cortina. Pero bueno, vamos a escuchar a Eurythmics y seguimos con el Maratón de Música ya. fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. My girl came home to me just the other day. Okay. Pero, ¿cómo terminar un programa en 5 minutos? En 5 minutos, tal cual. ¿Cómo poner una hora de programa en 15 minutos? Prometemos carmadito porque estoy acá diciendo, no, ¿cómo van a cortar? ¿Cómo van a cortar? Pero bueno, si no queda mucho programa, nos entretenemos con el Brix hablando y siempre tengo que terminar sacando segmentos. Sí. Ya había pasado con el especial de Marí, ha sucedido con este. Para mí, Taylor Swift la ha ahí como nos ha en hechizados. Tengo varios carmaditos que dicen, me aburre Taylor Swift, no los voy a quemar al aire quiénes son, pero bueno, son de mi team. Vamos a formar dos teams acá. Sí. Team Swifty y Team Anti-Swifty. O sea, yo voy a reconocer, me gusta cómo canta, sus trencitas, su cosita, pero la verdad, ni fu ni fa. ¿Tiene éxito? Sí lo tiene. ¿Qué ha hecho? ¿Se han demoniado? No lo sabemos. Pero bueno, vamos a formar ahí, vamos a estar los Team Swifty y los Team Anti-Swifty. Ahí va, dale. Así armamos la polémica acá. Ahí y va. De paso, los carmaditos se divierten un rato. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Podríamos preguntar, nosotros sabemos que nuestro programa netamente la esencia es Roxette, ¿no? Tenemos el segmento They Got The Look, tenemos tendencias. ¿Hay algún artista que por el programa le hayan agarrado un poquito de simpatía de lo que es tendencia? Cuéntenos. Ojalá que haya habido alguno. Pulpo, hay un fandom acá en la radio de... ¿Por qué miro acá? Si estoy mirando al pulpo, es verdad, el pulpo me mira. ¿Hay fandom acá de Taylor Swift en la radio? No. Pulpo dice que no sabe quién es Taylor Swift. Que él solo come hamburguesas Swift. Pero bueno, se ha volado un programa. Ha sido un placer, como siempre, Carmadictos. Sí, sí. Gracias a nuestro querido equipo. Gracias, Pulpo, Damián Espadea. Sin el Pulpo, lo volvemos loco, le cambiamos todo, le vamos cambiando sobre la marcha y el Pulpo lo hace de maravillas. Por todo supuesto. Lo que el Pulpo hace, lo hace de maravillas. Ahí gracias, va. Pulpo. Y por supuesto, en la dirección general, la señora Claudia Porta comandando todo ahí, que hoy no nos vino a retar. Exactamente, nuestra queridísima y mejorando de su patita, que va a volver a ser un pie feliz, señorita Corin, que hoy ha estado besotes limpiando y cantando todos los temas de Roxette, y me hace señas de que tampoco, que ella se suma al team Anti-Swift. Dice que ella se suma al team Anti-Swift y que le haga unas hamburguesas muy ricas. Así que, nada, gracias, señorita Corin. Del otro lado de la condición, mi, sobre todo el día de hoy, querido y Swift. Quitero, señor Briggs. Ahí va, en la conducción me acompañó mi amigo, el señor de las estrellas del norte, el señor Z. Recordad, niños, que esto es un contenido de Guadalupe Productions. Excelente, nos encontramos en 7 días, disfrutemos de cada minuto, abracemos a nuestra familia y seamos felices. Recordando que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Ah, la karmaito, seáis buenas personas. Que tengáis buena vida, me ha salido ahí un poco el español, vamos a ver si lo volvemos a traer, así que nada, niños, que tengan buena vida, escuchad la música que quieran, la que les haga sentir cosas, la que los movilice, porque ese es el fin de la música, que nos movilice, así que nada, carmaditos, buena vida. Buenas noches, hasta pronto. Muy feliz día a todos los padres en el día de mañana. Brick seguramente se suma a este saludo. Sí, por supuesto. Pero muy por feliz supuesto día a todos los padres, a los que los tienen, a los que no, a los que quieren serlo. Muy feliz día. Y también, obviamente, para todos los que no lo tienen, que celebren en familia. Abrazos para todos. fancy way. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.